Somos integrantes del Mercado Rural Las Golondrinas y, bueno, queremos contarles qué es el Mercado Rural. Está en el Zoom de Golondrinas, en el callejón de la Escuela 41 y Camino Viejo. Vamos a tener invitades que nos van a contar de cómo elaboran su producto. Rescatar un poco de historia también, porque hay antiguos pobladores. La idea es que tomar este espacio que nos da la Fogón para comunicarles todo lo que está pasando allí, invitarlos a participar. Y también en el arte y la cultura, que nos parece tan importante en este puchero, es un ingrediente fundamental. A las 10 puchero, los lunes a las 10 de la mañana, ponemos el mercado en la Fogón. Va nadando, va nadando, va nadando, como abriendo ese camino y dejándose comer. Es la red, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza. ¿Por qué a las 10? Porque a las 10 empieza un puchero, según las abuelas y las buenas cocineras, y a las 10 se abre el mercado. Todos los días. Lo que haya, porque viste, vos podés hacer un puchero de gallina, de un puchero con osobuco, puchero con cerdo, puchero vegetariano también. Y es una comida muy nutritiva, tiene muchas proteínas, muchos vegetales. Luego está, se toma un caldo, que es el resultado de todo eso. Y lo que sí, lleva un tiempo de cocción, hay que irlo preparando, no es una comida instantánea. Cada ingrediente tiene su tiempo de cocción, entonces no puede entrar, digamos, la papa primero y después le tirás el osobuco. A las 10 puchero, los lunes a las 10 de la mañana, ponemos el mercado en la Fogón. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer. Cultivo la rosa. Buen día vecina, buen día vecino. Buen día, ¿cómo le va? ¿Está tomando el matecito de la media mañana? Con esta niebla tan linda. Está hermoso acá adentro. Está lindo, así. Hoy es lunes 17 y son las 10 y estamos poniendo el mercado en la Fogón. A las 10 de la mañana abre sus puertas en este momento el mercado para recibir a todos los vecinos. Y también a las 10 en esta radio hermosa, arrancamos este puchero. Así es. La idea es reunir ingredientes sencillos y bien sabrosos. Hoy tenemos a la Italia. Ya les vamos a contar qué es. Buongiorno. Buongiorno per la mattina. Nuestra invitada e integrante del mercado es Vittoria, de la Italia al paraje Entre Ríos. Queremos contar las cosas que hacen nuestros vecinos, los productores y artistas de la comarca, de cada uno a su tiempo y en armonía. Entonces, este programa es un encuentro radial con el Mercado Rural Las Golondrinas. Comencemos. Lo primero para contarle y compartir fue una actividad que se hizo el sábado pasado, que fue reunir plantas, semillas y plantines para los compas que han sido damnificados por el incendio. Y un mini taller de multiplicación de plantas aromáticas que dio Cecilia y Coral. Uh-huh. Y bueno, fue un éxito hermoso, pues, se hicieron muchísimos plantines de muchísimas plantas aromáticas. Yo no participé, pero vi de fuera cómo hacían eso con una energía y unas ganas. Terminaron todas muy emocionadas, esa fuerza de la, bueno, de hacer algo para los demás con gusto. ¿Y se repartían ese mismo día o cómo siguen los pasos? La mecánica fue que todos llevaban plantas, se hacían los esquejes, uh-huh, mientras Cecilia y Coral explicaban cómo se hacían, y se guardan estos esquejes en vivero para la primavera sí entregarlos. Bien. Y por otro lado, mucha gente trajo plantas, ya plantines listos en sus macetas, y esos se fueron entregando. Quedan aún en el parque, el jardín del mercado, plantas para retirar. Avellanos, aromos, bueno, todos los árboles posibles. Qué están lindo, allí. De todo hicieron. ¿Cómo? De todo hicieron. Sí, fue una jornada hermosa y a las 2, 3 de la tarde hicimos algo a la parrilla, una charla al sol. Fue un día magnífico, un día a todo mercado. Qué bueno. Las plantas, los que quieran seguir retirando, hay disponible. Los que quieran entregar más plantas para que se lleven los compañeros, los pueden ir a dejar en el mercado. Perfecto. ¿Y en qué horario? Recordemos a nuestros oyentes en qué horario, qué días pueden pasar a retirar los plantines o bien, las plantitas ya en macetas. El mercado funciona, atiende de 10 a 18 horas de corrido. Uh-huh. Así que en ese lapso, eso de lunes a viernes. Y los sábados de 10 a 14. En cualquiera de esos momentos pueden pasar a dejar o retirar plantas. Recordamos también a los oyentes que el mercado tiene una organización muy horizontal y todas las decisiones se toman con respecto a organización los días miércoles de 18 a 20 horas. Desde las 6 a las 8 hay una reunión y allí se tratan los temas del día y se toman las decisiones para el buen funcionamiento del mercado. Perfecto, entonces lo tenemos organizado, los esperamos, compartimos, nos sostenemos. Así es, esa es la idea, esa es, ¿no? La idea. Tenemos cosmética, plantines, verduras, licores, hierba, ropa pintada, collares y pulseras, postres, panes, pollo, frutilla. Queso. Quesos. Ahora tenemos sidra. Ay, tiene una pinta esta manzana. Sidra. Manzana. ¿Alguien la me probó? Anoto, No, pero yo me anoto. Exquisito, como en botica. Ahí estamos. Como en botica. Ahí estamos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Vamos a escuchar música, te parece? Vamos a escuchar un tema de y por Pedro Aznar, que él lo interpretó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Que es un tema realmente para escuchar con detenimiento y bueno, espero que lo disfruten como nosotros al elegirlo. Se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo, le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos, tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Cuando soñamos un mundo unido, no imaginamos esta prisión. 10.000 ojos guardando el nido. paz ni el infierno Edén. No habrá justicia si usa la venda, según quién. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen mal. Hoy las palabras confunden todo. Y esconden 100. Tanto poder en manos de pocos no está bien. Tiempo es dinero y dinero es todo. Todo algún precio y ningún valor. El hombre es tiempo y brotó del lodo. Dicen que dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen. Participa, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón 97.3, radiofogón.blogspot.com. Bueno, como dijimos en el principio del programa, hoy nos acompaña Victoria, que es una joven que nos va a contar de dónde viene, cómo llegó. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu proyecto? Buen día. Buen día, buen corazón. Buen día, buen día. Bueno, yo el mercado de Golondrina lo descubrí en plena pandemia buscando queso. Ok, pero primero, perdón, empecemos por el principio. Buen día. Buen día. ¿De dónde venís? O sea, de principio, principio, primero. Principio. Sí. Bueno, yo nací en Pésaro. Ajá. Es un pueblito en el Mediterráneo, Adriático, uh-huh. enfrente de Croacia, un lugarcito hermoso. Y llegué acá en el 2016, viajando con un vuelo de vuelta a Italia que nunca, nunca tomé. O sea, salió sin vos. Lo tomé, pero en los años siguientes. Claro, claro. Y acá me enamoré del lugar, me quedé, me abrazó. Porque viste que dicen, Bolsón sí. o te abraza o te tira una patada. Sí, sí, a mí me abrazó y... A mí me abrazó. Sí, sí, sí. Entiendo. Me abrazó totalmente. Qué linda. Así bueno. que acá me quedé. Qué bueno. ¿Y qué hiciste al principio? ¿A qué te dedicaste? ¿Cómo resolviste tu día a día? Bueno, al principio caí en la feria, como muchos, pasa a muchos, caer en la feria de Bolsón, en la Pagano. En pleno invierno, va, no era tan invierno, era marzo, pero yo recuerdo un frío. De aquellos. Y caí haciendo gorros. La verdad, caí literalmente. Estaba al piso. Ah, que estabas, sí, con sí. una mantita y tres gorros. Ah. No tenía nada más que tres gorros. Mi abuela, obviamente, me enseñó a tejer y en ese momento no tenía nada sino dos ovillos de lana. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa con esos dos ovillos de lana. Transformémoslo. Y ahí caí con esos tres gorros y el primer día la suerte del principiante me hizo que pude vender tres, dos, no me acuerdo, pero me acuerdo que me volví recontenta. Y ahí seguí yendo a la feria y se transformó mi experiencia de feria también. Claro. Ahora estoy con artesanía, con crema, como siempre yo soy sí, bastante sí, superando. Multirubro. Claro. Y así pasó en el mercado también. Y entonces... Empecé, bueno, descubrí el mercado buscando queso. No sé si se acuerdan, pero el año pasado, al principio, había un francés que vendía unos quesitos frescos, eran una maravilla. Después el francés volvió a sí, Francia, no sé, sí. se volvió. Pero me acuerdo que buscando queso me comentaron, mira, que al lado de la escuela hay un mercadito que, no sé, armó como una feria de emergencia, porque uh-huh. al principio era eso, más sí, o menos, sí. ¿no? Una feria de emergencia. Y ahí empezamos a ir, buscábamos cerecita en almíbar, todos postrecitos, todas cositas. Y en octubre, cuando con mi compañero empezamos a hacer plantines de huerta, nos ocurrió de ir a traer cajones de plantines claro. de huerta para dejar. Y ahí empecé. Sí. Y como multirrubro latana, me transformé desde los plantines de huerta, empezamos a dejar dulces, pepinillos, chutney, cremas, artesani, todo. Perfecto. ¿Y cuál es tu expectativa, tu proyecto? Seguir yendo a comprar, porque la verdad es hermoso. Cada día, cada miércoles, yo atiendo los miércoles y cada miércoles hay un producto nuevo, un productor nuevo. De todo encima, cada vez se te ocurre algo que quieres tener en tu casa y aparece en el mercado. Claro, claro. Bueno, y entonces tenemos casi, diría, multinacional, que suena feo, pero internacional, vamos a decir, internacional. Una feria... Multicultural. Multicultural, ahí me gustó más. O plurinacional, como plurinacional. Le dicen plurinacional. Ahora, ¿no? Claro. Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué dice, joven? Bien, acá estamos. Ahí estamos. Multinacional es justo lo que queremos romper. Claro, sí, sí. Que nos, sí, por favor. ¿Usted qué le preguntaría a Victoria? Bueno, sí, a nosotros nos encantó recibirla también, porque, bueno, por el acento, es una joven muy vivaz, muy activa, escuchó mucho, miraba con los ojos agrandados las cosas que estábamos viviendo en ese momento. Y no, preguntarle cómo ves el mercado vos, cómo ves el ambiente, la cuestión del día a día, si tu visión nos gusta, a ver, decinos cuál es. Es ante que todo, una reunión, digamos, ¿no? De gente, de seres que comparten, porque también el mismo, no es solo compartir el hecho de... traer tus cosas y llevarte otras, sino compartir con las personas, el mismo atender tu día que te toque atender, estás con gente, con los que vienen a comprar, con los que vienen a atender con vos, el día de la reunión, ni hablar, el show. A ver, contanos el a los show. Que todavía ¿cómo no hoy fuimos? Esa asamblea. El miércoles pasado me morí de la risa. Es todo un... Y lo que decíamos antes también, ¿no? El hecho de que no solo ayudó económicamente a las personas que el año pasado se quedaron de un día para el otro sin poder generar dinero, sino el año pasado, a esa altura del año, estábamos todos encerrados con el miedo de no poder hacer unas cuadras de sí. lo que era la distancia de nuestra casa, y de repente ir al mercado era compartir, ver, y era algo legal. Claro. La excusa era, voy al mercado de golondrina, puedo salir a encontrar gente. Es un espacio donde circulan muchas cosas, muchas energías, muchas cosas ricas. Bueno, yo los veo muy bien, me encanta. Bueno, gracias, Victoria, ya sos parte, así que, bueno, nos encanta que estés por ahí. Y les propongo, vamos a escuchar otro temita musical. ¿Le parece? Y quizás después podamos hablar con Marian, nuestra primera operadora en aquel programa Cero. Y bueno, la llamamos para que nos cuente cómo está. Y podemos, Gabo, ¿lo tenés ahí? Vamos, podemos escuchar una de León Gieco con el cuarteto Leo. Así le ponemos un poquito de azúcar a la mañana. Ahí está nuestro operador buscando el tema. ¿Lo tenés? ¿Cola de amor? Bueno, vamos con Cola de amor, con de León Gieco. Participá, comunícate con la radio 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Seguinos por Facebook en Américo Fogón o por el blog radiofogon.blogspot.com. Escuchó bien, estamos en Radio Fogón 97.3. Si nos querés mandar mensajes al 2944-917288. Así es. Y bueno, queremos ir todos juntos, por eso queremos llamarla a Marian, nuestra operadora del primer programa, que bueno, motivos de salud no puede estar aquí, pero sí está al aire. Hola, Marian, buen día. Hola, ¿me escuchás? ¿Estamos ahí? No, parece que no. Bueno, acá está, a ver. Hola, ¿sí me escuchás, Marian? Hola. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, te estamos extrañando acá. ¿Cuándo vas a poder venir? Ya la semana que viene, si todo marcha bien, ya estoy de vuelta. Bueno. Se me hizo largo la recuperación. ¿Y ya estás bien? ¿Ya estás en condiciones de salir, todo eso? Sí, ya estoy libre, pero la verdad es que cuesta recomponerse, ¿viste? Cuesta estar de nuevo. Pero bueno, ahí vamos en carrera, que no es poco. Y no. ¿Qué has estado haciendo estos días ahí encerrada, cuidando tu salud? ¿Qué has hecho? Y la verdad es que estuve mirando pelis, aprovechando a descansar y pensando con deseos y ganas de... La verdad que no es lindo no sentirse bien, así que bueno, estas cosas lo llevan a uno a valorar también la salud a nivel integral, ¿no? El hecho de poder encontrarse con un otro, poder darse un abrazo, el encuentro y el deseo de eso, ¿no? Como que cuando uno se siente pachucho está... hay un montón de facultades y de habilidades que pierde completamente y las valorizas ahí. Así que estoy re contenta de escucharlos y de poder salir, porque con muchas ganas de que este programa y que este mercado siga creciendo. Bueno, sí, nos gusta mucho escucharte y bueno, todo esto que estás diciendo, la verdad que lo atesoramos todos, ¿no? Esta idea de la salud integral, que no es solamente el progreso en algunos aspectos, sino lo holístico, ¿no?, de la vida y tenerlo presente constantemente. Sin duda. Por eso es tan importante los vínculos, el buen sentir, el rodearse de gente que aporte en nuestra vida, que aporte calidad en la vida y que sume a un mundo un poco más justo y más lindo. Y la verdad que, bueno, esa gente se extraña y es lo que uno encuentra en el mercado, ¿no? Qué bueno, Marian. Bueno, estamos aquí, vamos a seguir haciendo este puchero y te agradecemos mucho y esperamos verte acá el próximo lunes. Ahí me van a tener que asesorar de nuevo en toda la operación porque... Sí, por supuesto. Se escapan algunas cosas. Les mando un abrazo y acá estamos escuchando y siguiendo el puchero, bueno, desde la 97.3. Gracias, Marian. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. Chao, gracias. Bueno, qué tema tan lindo y tan recurrente que nos ha pasado todo este tiempo con el tema de la salud. Estaría bueno quienes quieran compartir esto de sus experiencias con el tema de la salud, que se acerquen a la radio. Que nos manden un correo. Porque sobre ese tema hay muchas cosas que todavía estamos aprendiendo y que deberíamos atesorarlas y tenerlas muy presentes. Sí, como experiencia también para otras vicisitudes de la vida, no solamente una enfermedad, un algo imprevisto que nos hace recomponer nuestro día a día y pensarnos y dónde estamos parados y qué es lo que podemos hacer sin asustarnos, sin paranoiquearnos, pero sí con una adaptación activa a la realidad para poder sobrellevar lo que venga, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, hay gente que quiere volver a la normalidad, otros dicen, no, la normalidad nos hizo esto. Pero ¿qué es la normalidad también? Claro. Bueno, aquí es donde está la pandemia, lo que nos ha mostrado antes era la normalidad. Vino la pandemia y desorganizó y descontracturó montones de cosas. Entonces hay una nueva realidad a la cual nos tenemos que adaptar. La pandemia continúa y bueno, todas estas reflexiones que hacía Marian al aire son hermosas para poder conversarlas. Los invitamos a los oyentes y oyentas que quieran participar con este tema, estamos disponibles. Estamos en el 2944 91 72 88. nuestro teléfono. Y también por correo a radiofogon@hotmail.com. 97.3 Radio Fogón, el puchero les espera. Bueno, este es un programa del Mercado Rural Las Golondrinas, que es un espacio donde vecinos y vecinas del paraje ofrecemos nuestra producción para su comercialización. No es un supermercado, ni un comercio tradicional, ni una feria en la que cada productor atiende su puesto. Apunta a la elaboración familiar, con materia prima producida preferentemente en nuestras chacras o de productores locales, a manufacturas y creaciones artesanales. Y no es un espacio para la reventa de productos industrializados o que no sean de emprendimientos locales primariamente. Nosotros tenemos que, como premisa, que se autogestiona a partir de la colaboración solidaria y cooperativa entre los vecinos, vecinas, participantes. Y también no hay gerentes, ni personal a sueldo encargados de la administración y funcionamiento, así que estamos todos autogestidos. La toma de decisiones es horizontal, en asamblea abierta a todos sus miembros. No tiene una comisión de jerárquica que tome las decisiones sin previo acuerdo entre los integrantes. Es un espacio que propicia el encuentro, lo que hablábamos recién, entre vecinos y vecinas. Se fortalecen los vínculos y se va tejiendo una red de intercambio, no solo de productos, sino de afecto y ayuda mutua. Y no tiene la intención de convertirse en un comercio donde voy, dejo mis productos y paso a cobrar. Claro. Nosotros ofrecemos la oportunidad de proponer ideas, proyectos y llevar adelante iniciativas en conjunto con un grupo humano que se afianza en el hacer. Vamos a un tema musical. Este es el Mercado Rural Las Golondrinas. Gracias, Gerardo, por estar atento y sostenernos. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra si pretendes alcanzar lo que te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. We'll be right back. A las 10, Puchero. Se preguntarán por qué a las 10, Puchero. Somos integrantes del Mercado Rural Las Golondrinas y, bueno, queremos contarles qué es el Mercado Rural. Está en el Zoom de Golondrinas, en el callejón de la Escuela 41 y Camino Viejo. Vamos a tener invitades que nos van a contar de cómo elaboran su producto. Rescatar un poco de historia también, porque hay antiguos pobladores. La idea es que tomar este espacio que nos da la Fogón para comunicarles todo lo que está pasando allí, invitarlos a participar. Y también en el arte y la cultura, que nos parece tan importante en este puchero, es un ingrediente fundamental. A las 10, Puchero, los lunes, ¿no?, a las 10 de la mañana ponemos el mercado en la Fogón. Mercado hay frutas y verduras, hay panes y queso, ropa pintada y barbijos, hierbas y tinturas, hay budines y galletitas, dulces y jugos, hay macetas y plantas, hay jabones y pasta dental, hay. Y hay una manera solidaria de crecer juntos, que es comprar en casa. Pasamos a leer, ¿no? Vittoria desde la Italia nos va a leer los mensajes. ¿Quiere que se lo lea en italiano? Por favor. Acá llegaron dos mensajes. El primero es de Luis, que es nuestro querido compañero de mercado, ¿no? Sí. Y dice: muchas gracias a los compañeros de Radio Fogón por darnos la posibilidad de voz en el aire de la comarca. Orgullo de orgulloso, ¿ves? Yo le dije, casi le leo en italiano. Orgulloso de pertenecer al mercado de productores de golondrinas, donde lo importante son las personas. Luis, las golondrinas. Y tenemos otro mensaje que dice: buen día, gente de la Feria de Golondrinas. Llevé a conocer a una amiga de Bariloche y quedó contentísima con la calidad de todo lo que compró. Quiere volver y le recomienda allá. Abrazo, Susana. Gracias, bien, Susana. Qué linda, qué linda. Bueno, yo voy yo. ¿Le parece que vaya? Bueno, sí, Nora. Tengo un texto de Eduardo Gotteif, que es un ingeniero de petróleos, que vive aquí en la Patagonia desde 1974. Escribe minicuentos. Esta es una selección de principio de incertidumbres, que es lo que nos acompaña todos los días. Y el título de este mini relato lleva por título Ataduras. El héroe entró al laberinto con el hilo atado a la cintura. Poco a poco el ovillo en manos de Ariadna se fue achicando hasta que se agotó. El hilo se puso tenso. Si lo soltaba, perdería a Teseo para siempre. Sin vacilar, lo siguió. Recién cuando estuvo en la parte más oscura, el hilo se detuvo. Oyó los ecos de una lucha lejana. Luego notó que el hilo aflojaba. Él estaba regresando. Ovilló rápidamente hasta que pudieron abrazarse en la oscuridad. Atados y perdidos en el interior del laberinto, no tienen más remedio que seguir juntos hasta que la muerte los separe. En verdad no es joda, y ni lo pienses, tómalo con soda. Tómate un vino y brinda conmigo. La vida es buena teniendo amigos. A tiempo andamos y se va la vida. Va madurando en todo tu ser, va cometiendo algunos errores y te van quedando cosas sin saber. Vas cometiendo algunos errores y te van quedando cosas sin saber. No es joda, la vida no es joda. No jodas al buen, si no palo viene. No es joda, la vida no es joda. No jodas al buen, si no palo llega. En este oficio de andar camino, siempre la vida segura, unos derrapan en carros de marca, otros zapata con sus amarguras y se va yendo y se va la vida. Pasan los años, fortuna y amor, se van quedando zapatos gastados, unos pies hinchados y algo de valor. Se van quedando zapatos gastados, unos pies hinchados y algo de valor. No es joda, la vida no es joda. No jodas al pueblo, si no palo viene. No es joda, la vida no es joda. No jodas al pueblo. Si no falo viene, si no falo. Momento de agradecimientos a Radio Fogón, a Gerardo, a Victoria que hoy nos acompaña, a ustedes que nos están escuchando, a ustedes que los invitamos a que participen del mercado, a que se solidaricen, que sostengan, que produzcan sueños, que produzcan con sus voluntades buenos momentos, buenos resultados. No de los económicos y esos que aparecen en una planilla Excel. No. Resultados humanos, resultados del corazón. Resultados de cuando dos humanos o dos humanes se encuentran y caminan juntos. Eso. Agradecimientos a Radio Fogón, a Gerardo, que nos sostiene con su mirada, con sus señas, que nos pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Que nos da indicaciones permanentemente que nos ayudan. Estamos muy agradecidos ambos. Agradecidos a este grupo de mujeres y hombres que en abril del año pasado, cuando se desató la pandemia, tomaron esta decisión de reunirse, eran 5 o 6 personas, y formar este mercado, ¿no? Con una claridad impresionante, una organización impecable, un manejo de todas las situaciones técnicas que nos han sostenido hasta el día de hoy. Así que gracias a ellos nosotros tomamos la posta y la llevamos lo más lejos posible. Es un espacio de encuentros y hay cosas que están pasando todos los días en el mercado. Una de ellas es una feria de ropa. Queríamos recordar eso. Se hizo no el fin de pasado, sino el anterior, una feria que tuvo mucho éxito, ¿no? Yo no estuve, pero me contaron que estuvo hermosa. Y todo lo que se recauda de las ropas va a los damnificados, que son también los compañeros nuestros del mercado, los damnificados del incendio. Y esa feria de ropa sigue permaneciendo. ¿Existe esa palabra? Permaneciendo en el mercado. Así que todos los que quieren ir a chusmear y nada, que vengan. Son bienvenidos. Están dispuestos la ropa y los calzados muy bien clasificados. Los valores son de 100 y 50 pesos. Camperas. Hay camperas, bueno, todo lo que se pueda imaginar. No hay más que ir al mercado y en la parte de atrás está ese espacio y van eligiendo y bueno, ese dinero ya lo estamos reuniendo para distribuirlo entre los 23 o 24 compas del mercado que fueron damnificados. Hoy, más tempranito, hablábamos del Álamo Carolina. Recordábamos a Haroldo Conti, que es un escritor y docente. Es parte de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura cívico-militar y que nosotros hoy lo vamos a recordar con uno de sus cuentos maravillosos, El Álamo Carolina. Ciruelo de mi puerta, si no volviese yo, la primavera siempre volverá, tú florece.

que... Voy a llamar a la mamá Italia que ayude. Ah, sí, la mamá. Que mande algunas recetas. Dale, me encanta. Y también pensábamos en estas, en estos homenajes a la Pacha con sus frutos, y pensábamos en Neruda con su oda a esos, esas maravillosas preparaciones y comidas del que era tan afecto, y en esas mesas multitudinarias que él tenía, que bueno, no las vi, vi la mesa, pero me contaron en Isla Negra ese comedor tan imponente y de cobijo para sus amigos cuando él los invitaba con ricas comidas y viciosos. Buenos vinos. Sí, totalmente, hay que ser vicioso. Y una de las cosas que me conmovió de esa casa en Isla Negra, que la cama estaba orientada mirando hacia el mar. Hacia el mar. La tumba en donde están él y Matilde está orientada de la misma manera en la playa, ¿no? Mirando siempre el mar. Sí, mirando el mar. No sé, me agarró una nostalgia. El horizonte. Ay, sí. El mar. El mar, sí. Me hace falta ver mar. ¿Y usted en qué anda, joven argentino, si tiene entre y varios años? Bueno, la verdad que disfrutando mucho de esta charla, mirándolo a Gerardo a través del vídeo, que siempre tan amable. Agradecidos con la radio que nos dé esta voz al mercado. Invitar a todos los integrantes del mercado que quieran participar en este espacio. Creemos que compartir este hecho solidario, cooperativo que tenemos en el mercado es importante para todos. Recordarles a los productores también, productoras, que tengan cosas que quieran comercializar. El mercado está disponible para eso. Los miércoles de 6 a 8 de la tarde se reúne un grupo de gente a tomar esas decisiones. Tendrían que llevar el producto que quieren incorporar. Ahí se estudian aspectos técnicos, porque por ejemplo no se permite reventa, y tratamos de que sea con ingredientes de aquí con lo de Chubut, posible de la zona, claro. Y tenemos también gente muy especializada en el tema de buenas prácticas para la confección de alimentos, entonces también que reúnan el etiquetado, fechas de vencimiento, en fin, y que conozcan el funcionamiento del mercado, que solo les pide que participen en alguna actividad de las muchas que hay, o en la atención de la venta. Entonces, el mercado está de 11 a 18, de lunes a viernes. De 10. Perdón, de 10 a 18, gracias Victoria. Siempre atenta. Y los sábados de 10 a 14 horas. Les esperamos, y bueno, quizás para el próximo programa hagamos un puchero de verdad con poesía. Ay, de sí. Neruda. Sí, por favor, sí, ahí estaremos. Con unos mariscos de mar. Ay, sí. La oda al congrio. Claro. Oh, es riquísimo. Tengo un recetario de Neruda. Ay, traigo. Vamos, tráelo. Lo traigo, me lo regalaron, sí. Bueno, nos estamos yendo. Sí. Le damos las gracias a todos por la paciencia, a la radio, a Gerardo, a los escuchas. Y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Así es. ¿Y cuándo se repite este programa? Ah, sí, muy bien, muy atento ahí, escuchando lo que se dice. Y porque lo que no hay se gente dice. Que ahora capaz está... lo que no se dice sobre todo. Hay gente que está ahora haciendo otra actividad y por ahí no lo puede escuchar. Claro, el miércoles a las 14. Exactamente. Muy bien, ¿qué me gané? Una orden de compra en el mercado rural de las Golondrinas. Qué lindo que sos. Si no lo pueden escuchar al aire, está en el Facebook también. Claro, es radiofogonblogspot.com. Ahí lo pueden escuchar. Bueno, ahí está, nos escuchamos. Querides escuchantes, les esperamos a todos el próximo lunes y en nuestra repetición del miércoles a las 14. Recordarles que hay feria de ropa, los que quieran compartir plantas, abrazos verdes, como le decimos, hay un lugar en el mercado disponible, los que damnificados que quieran retirarlo, lo pueden hacer. O quien quiera dejar plantas. Exacto, todo está disponible en el mercado para que sea comunitario, participativo y solidario. Perfecto.